El vampiro llegó y la fiesta se armó. El vampiro llegó y la fiesta se armó. El vampiro llegó y la fiesta se armó. El vampiro llegó. El vampiro.